empezamos, vamos a resumir lo poquito que vimos hace dos lunes y ya de ahí arrancamos con los temas de hoy para vincularlos de alguna manera. Veíamos en una conceptualización básica del Estado, que es el Estado capitalista, pivoteando sobre el trabajo de Guillermo O'Donnell, conocido como Apuntes para una teoría del Estado, que en una sociedad desigual de dominación, como es la sociedad capitalista, donde básicamente hay la dominación, siendo esquemáticos, de una clase sobre otra, el Estado en ese marco de dominación social sería un aspecto particular de la dominación más general, y es el aspecto puramente político, dice O'Donnell. Y ese aspecto puramente político, si uno debiera sintetizarlo, remite a el monopolio legítimo del uso de la fuerza o de la coerción. También habíamos visto que son cuatro básicamente los atributos de la dominación social, digamos en este aspecto más global, que digamos en el marco de esa relación asimétrica que significa una relación entre dominantes y dominados, decía, hay cuatro atributos básicos que materializan o le dan carnadura a esa dominación. Primero, el control de los medios de coerción física. Segundo, el control de los recursos económicos. Tercero, el control de los recursos de información. Y el cuarto y último, el control ideológico. El acceso a estos recursos está básicamente diferenciado por la pertenencia de la clase social. Obviamente, la clase dominante es la que controla estos recursos. La apropiación de la riqueza producida en el modo de producción capitalista es básicamente la riqueza o la apropiación del valor, en términos más estrictos, es básicamente lo que configura esa relación social, aunque siendo la principal no es la única forma de dominación en una sociedad como la nuestra, una sociedad capitalista. Hay otro tipo de dominaciones, habíamos conversado un poco al respecto, entre otros la dominación patriarcal, dominación en algunas sociedades, la dominación étnica, decíamos con un dejo de ironía que la sociedad argentina, como muchos sostienen, por suerte no tiene conflictos étnicos o raciales graves, dado que es poco menos que un pedazo de Europa olvidado aquí en el medio de América del Sur. Pero digo, hay varios tipos de dominación, que de los cuales la principal y la estructurante es la apropiación del valor por parte de la clase propietaria de los medios de producción y en desmedro de quienes solo ofrecen la fuerza de trabajo como todo recurso. Bueno, esto configura, como es obvio a esta altura de los acontecimientos, un tipo de relación conflictiva, en tanto y en cuanto es una relación de explotación, y esa relación conflictiva lo es más allá o más acá de que los sujetos intervinientes lo tengan reconocido. Otra vez, cuando uno trata de estos temas, siempre está al borde de decir, utilizar palabras que están cargadas de sentido. Yo estuve a esto de decir, sean conscientes o no. Todo el tema de la conciencia es para una carrera entera sobre las discusiones que significa la conciencia en sí, la conciencia para sí. No nos interesa en este momento, solamente lo señalo, por eso digo de lo de la el reconocimiento, para usar un término menos connotado teórica e ideológicamente. En esa relación social de explotación, como decíamos recién, sea reconocida o no por los sujetos, es donde interviene básicamente el control ideológico, que no hace otra cosa que encubrir el carácter conflictivo de esa relación social. Contando un poco de manera exagerada y por el absurdo, yo decía, si todas las mañanas, cuando nosotros nos dirigimos, o a la tarde, no sé, pero a la mañana cuando nos dirigimos, nos bañamos y nos cambiamos y nos dirigimos a nuestros empleos, nosotros todo el tiempo fuéramos una especie de memorioso, Funes el memorioso, que no puede olvidar su conflictividad constitutiva y todo el tiempo está pensando, ahora voy a un lugar en donde voy a participar de una relación absolutamente injusta, en la cual yo voy y entrego mi sangre a cambio de poco más de lo que necesito para reproducirla y mañana otra vez volver y pasado y así de seguido hasta que un día no dé más y en el mejor de los casos me jubilo y si no me perderé en el intento. Si uno fuera todo el tiempo lo tuviera todo el tiempo explicitado y reconocido, sería poco menos que insoportable. Bueno, ahí el control ideológico juega, no solo juega como encubrimiento, sino como de alguna manera como una especie de relajante, diríamos, siendo irrespetuosos con todas las categorías teóricas. El tema de la apropiación desigual del valor creado a través de la relación de producción capitalista y este principio contradictorio, conflictivo, es el que ordena a la sociedad civil. Entonces decía que ahí es donde aparece el control ideológico, que permite que o bien no sea reconocido o en todo caso sea naturalizada esta situación de estructuralmente injusta y desigual. El aspecto político, de alguna manera, dice O'Donnell, funciona de la misma manera. Esto es, el aspecto político, recordemos, sería el Estado, lo que llamamos el Estado. El Estado en un sentido amplio. El otro día hicimos todo una especie de agregación de posibles definiciones sobre qué es el Estado capitalista. Y entre otras cosas, el Estado, uno en un sentido vulgar, perfectamente uno podría confundirlo, identificarlo con reparticiones públicas y demás, pero el Estado capitalista, desde la perspectiva de la teoría del Estado, es mucho más complejo, es un concepto mucho más complejo, es en los términos analíticos en que lo desagrega O'Donnell, es un aspecto de una cuestión más general que es la dominación social. Entonces decíamos, en el aspecto político que significa el Estado, esto también aparece encubierto. ¿De qué manera? Por ejemplo, en un contrato laboral, aparentemente, si uno se guiara por se quedara en el plano literal de lo que sucede, hay un empleador y un, para usar terminología más cotidiana, un empleador y un empleado que convienen un contrato de trabajo tácito o explícito si se firma y demás. Pero hay un, ¿a qué me refiero con un contrato de trabajo? En el cual el empleado acepta una cantidad de obligaciones como las tareas a llevar adelante, el horario a cumplir y algunas otras cuestiones vinculadas con su desempeño laboral, y como contrapartida el empleador plantea cuál va a ser la retribución, si va a tener algún beneficio extra al que el contrato colectivo de trabajo de esa actividad prevé, bueno, una serie de cuestiones que pueden ser de índole particular. ¿Dónde aparece el Estado ahí? Bueno, el Estado aparentemente no está, pero está en última instancia, porque tanto el empleador como el empleado saben que en última instancia el no cumplimiento de ese contrato lo va a ejecutar el Estado de diversas maneras. Sea a través de el cumplimiento del convenio colectivo, sea a través de una instancia jurídica con tribunales laborales, o sea a través, en una conflictividad más radicalizada y colectiva, a través de la represión en última instancia de, supongamos, un conflicto radicalizado, la toma de una fábrica, en última instancia aparece la fuerza coercitiva del Estado preservando la propiedad privada, que es en última instancia lo que se preserva. Entonces, el Estado ahí aparece como una especie de tercero excluido, distinto de los dos componentes fundamentales de la relación de explotación, esto es el capitalista y el trabajador, pero es un tercero solo aparente, porque el Estado en última instancia lo que garantiza es la perdurabilidad o la permanencia de la relación social capitalista de producción. Por supuesto, cuanto menos visible sea ese rol del, parcial, encomillémoslo así, del Estado a favor de los capitalistas, más eficaz es su tarea, digamos. En tanto y en cuanto el Estado se ve obligado a pegar palos, esa eficacia es menor. Alguien podrá decir, bueno, preservó lo que tenía que preservar un Estado capitalista, que es los medios de producción, la propiedad privada sobre esos medios de producción y en última instancia el modo de producción capitalista. Pero esa visibilidad expresa de parcialidad por parte del Estado puede traer sus consecuencias más adelante o puede hacer más visible esta dominación que decíamos que es insoportable si uno está todo el tiempo pensando en eso y demás. En cambio, la dominación ideológica, el convencimiento ideológico, tiende, en la medida que es eficaz, tiende a naturalizar esa situación y que, está bien, a todos nos gustaría ganar el doble o el triple de lo que ganamos y trabajar la mitad o nada, pero sabemos que hay como una especie de signo fatal de que, y bíblico, de que hay que laburar y hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Yo quisiera que alguien se lo recuerde a Fernando Gago, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Después otra cosa que señalábamos como propio del modo de producción capitalista y que es distinto a los anteriores estadios civilizatorios de la humanidad es que por primera vez en la historia se se produce la separación entre la coerción económica y la coerción física. ¿Esto qué significa? Tanto en el feudalismo como en el régimen esclavista y demás, junto con la dominación económica venía la coerción física. En este caso, en el caso del capitalismo, se escinde la coerción física y esta coerción física es cedida a ese tercero aparentemente distinto y neutral, o independiente, podríamos decir, palabrita de moda, que es el que sostiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Hoy no es legítimo que nuestro empleador nos cague a palo. A veces pasa, pero se supone que uno debería estar en condiciones de poder denunciarlo y tener al aparato jurídico a su favor en una circunstancia como esa. En cambio, bueno, ni hablar en el régimen esclavista, los latigazos, poco menos que la propiedad sobre los cuerpos, no solo en términos de la relación productiva, sino una propiedad casi absoluta sobre los cuerpos, y demás, bueno, e incluso lo que se llamaba el derecho de pernada y demás sobre las mujeres, todo, una propiedad poco menos que discrecional. En cambio, es en el estadio de la sociedad capitalista, del modo de producción capitalista, donde esto se escinde por primera vez. Y esto trae algunas consecuencias que son importantes. Ese tercer sujeto social, encomillado, que sería el Estado capitalista, cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción, son las instituciones estatales. Es decir, ese aspecto político separado analíticamente de la dominación, del fenómeno más general de la dominación social, cristaliza en instituciones estatales, que son los que se presentan como un tercero distinto de los dos contendientes de esa sociedad conflictiva. Esta constatación de que son las instituciones estatales, ese tercer sujeto social, entre comillas, implica al menos tres consecuencias, dice O'Donnell. Primero, que el Estado capitalista lo es en tanto es la garantía coactiva de las relaciones capitalistas de producción. Y esto independientemente de si es instrumentado por o favorece a fracciones de clase o a una clase. Varias de estas afirmaciones de O'Donnell ahora las vamos a contrastar con los cuatro fragmentos de perspectivas teóricas que vamos a ver hoy, porque lo que parecen afirmaciones en realidad son diálogos o discusiones con algunas perspectivas históricas particulares o clásicas. La segunda constatación es que las instituciones estatales se constituyen como un tercer sujeto social que actúan como un no capitalista, pese a ser la objetivación de un Estado capitalista. ¿De quién es este texto? Desde principios de la democracia en Argentina, más o menos. Es una ponencia en un congreso de ciencia política. Para la próxima clase te digo con precisión. No, yo digo porque las instituciones estatales hoy en día pueden actuar como socio capitalista, tienen acciones. Sí, sí, pero no, no, no en ese sentido. En el sentido de que no... es un no capitalista en términos de cuál es, qué define a un capitalista la apropiación del valor en esos términos. Sí, por supuesto, hay toda una perspectiva del Estado que la vamos a ver en, cuando analicemos lo que fue históricamente el Estado Nacional Popular en la Argentina, y de alguna manera hacia el final del cuatrimestre, cuando veamos la configuración que se dio en este siglo XXI en Argentina y en varios países de la región, en donde aparece otra vez el Estado con un rol interventor, empresario, productivo, como querramos llamarlo. Pero no se refiere a eso, sino que se refiere a que su objetivo no es apropiarse del valor, digamos. Y por último, la tercera constatación es que si el Estado capitalista es el garante de las relaciones sociales de producción, entonces lo es también de las clases que se constituyen en tales mediante la relación. De nuevo, si el Estado capitalista es el garante de la relación capitalista de producción, entonces también lo es de las clases que se constituyen en tales en el marco de esa relación de producción. Esto, que suena a juego de palabras y a casi trabalenguas, en realidad confronta fuertemente con alguna de las perspectivas que vamos a ver a continuación, que adelanto, hasta le adjudican a alguna de las clases un rol casi previo a la relación de producción, y si yo fuera peyorativo diría esencial. Digamos, hay perspectivas teóricas que ponen, sobre todo en la clase trabajadora, una especie de esencia histórica, revolucionaria, un mandato histórico con el cual deben cumplir. Desde una perspectiva, no diría antagónica, pero muy distinta, O'Donnell lo que plantea es: las clases no existen previo a la relación de producción capitalista. Los sujetos se constituyen en la relación, porque entiende a la dominación como una cuestión relacional, no como una cuestión a priori. Esta cosa así dicha trae una cantidad de consecuencias muy importantes, y que tiene que ver con, no solo con caracterizar al Estado capitalista, sino incluso con imaginar el fin del Estado capitalista. Esto trae polémica fuerte respecto de alguna bibliografía al respecto de, por ejemplo, la fantasía de pensar al Estado como un objeto susceptible de ser tomado, o bueno, una cantidad de cuestiones. Con eso estamos con lo de O'Donnell. Y ahora vamos a ver rápidamente las cuatro perspectivas. Yo hoy creo que hay más gente que en la primera clase, lo vuelvo a reiterar, es algo que ustedes ya lo saben, y si no lo saben deberían saberlo. El programa de la materia y la selección de estos cuatro de estas cuatro perspectivas es arbitrario. Forma parte, ¿por qué? Porque me piache. Pero no yo hago eso. Todas y cada una de las materias, lo digan o no, así como decíamos recién, lo reconozcan o no lo reconozcan los trabajadores o los capitalistas que están inmersos en una sociedad, en una relación de explotación. Bueno, lo reconozcamos o no lo reconozcamos los docentes, reglamentariamente hay unos contenidos mínimos de la materia, y uno elige determinado recorte que tiene eminentemente mucho de subjetividad, de perspectiva política y demás. En el otro costado tampoco esto quiere decir que uno se vaya a dormir todos los días rezándole a los autores que presenta, ni que considere que es la palabra santa, ni nada. Pero digamos, por alguna razón a uno le interesa más recortar, digamos, y sobre todo en un tema como este de teoría del Estado, podríamos haber examinado 100 perspectivas, no 4. Lo que pasa es que un curso como este tiene, como por suerte, tiene finitud, tiene un tiempo bastante acotado, hay feriados, hay una cantidad de cosas, y lo que es más importante, está inserto en una orientación de política de comunicación, no es la carrera de ciencia política. Muchas veces, sobre todo en nuestra carrera, sucede que nos perdemos de vista, nos interesa tanto todo que muchas veces perdemos de vista nuestra especificidad en este, si es que existe comunicacional, digamos. No sé si existe, no estoy muy seguro, pero por lo menos sí existe un enfoque que nos debiera orientar hacia eso. Yo cuando era estudiante me acuerdo que me indignaba cuando, porque todos tendemos a colgarnos. Yo tuve en su momento la materia de psicología y comunicación. Una vez tenía una docente que practicaba hipnosis y una vez dijo si querían ver cómo se hipnotizaba y todos dijeron sí. Bueno, pero así somos. Y si uno repasa, el listado de los temas de Tesinas, va a ver que nada de lo humano nos es ajeno. Nada de lo humano nos es ajeno. Y después hay quienes no nos quieren mucho a los de comunicación y dicen que tenemos la amplitud de un océano y la profundidad de un charco. Pero bueno, son gente mala. Mala y envidiosa. Bueno, los 4 textos clásicos, ya clásicos, que vamos a ver, algunos clasiquísimos y otros que se están recibiendo de clásicos, o ya se han recibido más recientemente, son el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que supongo que lo habrán visto en alguna materia de historia y demás, probablemente desde otro enfoque del que lo vamos a ver acá. Un fragmento muy importante de una obra monumental de Max Weber que se llama Economía y Sociedad. El fragmento se refiere a los tipos de dominación legítima, que también es bastante frecuentado en distintas materias. Bueno, en prácticos vieron o van a ver, según la comisión en la que estén, el texto de Gramsci, un fragmento del libro de Gramsci editado, conocido como Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Y acá los otros dos que vemos es de Althusser, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Y me estoy perdiendo, me olvidé de Lenin, el Estado y la Revolución. Vamos con el manifiesto del Partido Comunista. Como ustedes saben, es un libro escrito entre 1847 y 1848, publicado en 1848, y es muy probablemente de los textos más políticos, en el sentido, no porque toda su otra bibliografía no lo sea, pero probablemente el texto más político en términos de lo que hoy se llama intervención política de la dupla Marx y Engels. Ustedes saben cómo comienza, con proletarios del mundo unidos, es decir, es una proclama a la constitución del Partido Comunista como el instrumento político partidario destinado a luchar contra la explotación capitalista. Pero aún aún haciendo política más explícita, Marx y Engels no se privan de plantear algunas cuestiones teóricas de alguna profundidad importante. Por ejemplo, una de las afirmaciones centrales de ese prólogo es: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Que es más o menos como decir, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia se mueve en el marco de las luchas de clases. Sea cuál fuere el periodo de la historia y sea cuáles fueren esas clases que luchan. No se refiere exclusivamente a las clases de la sociedad capitalista. Una afirmación que podría sonar contradictoria si uno la saca de contexto es: la burguesía ha desempeñado un papel revolucionario en la historia. ¿Qué se plantea como revolucionario el papel de la burguesía? Y acá vamos un poco a la adjudicación de características casi a priorísticas de las clases sociales que están muy presentes, teleológicas, podría ser planteado en términos filosóficos. Dice: la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar constantemente los instrumentos de producción y con ello las relaciones de producción y las relaciones sociales. Digamos, la propia característica de la burguesía, que es la búsqueda incesante de el aumento o el sostenimiento de la tasa de ganancia, la lleva imperiosamente desde esta perspectiva a revolucionar constantemente los métodos y los medios de producción. Pero esto tiene un aspecto contradictorio y hasta casi paradojal, porque esas armas que generó la burguesía para derrotar al feudalismo se le vuelven ahora en contra, dicen Marx y Engels. Porque además ha generado a la clase o a los hombres que empuñarán, en un dejo literario, poético, dice: además ha generado a los hombres que empuñarán esas armas, los proletarios. Digamos, el cambio de sujeto dominado, de esclavo, siervo de la gleba, a trabajador libre, convierte al proletario como trabajador libre en... lo convierte, en algún otro pasaje poético dice, en su propio sepulturero, digamos. Porque esta condición poco menos que irrefrenable del burgués de revolucionar los medios de producción estaría llevando desde esta perspectiva a los proletarios a ser cada vez más conscientes, y acá sí corresponde utilizar esa categoría, de la explotación. De ahí uno podría pensar, pero ya con mucha exageración, lo que Lenin llamaría como izquierdismo, como enfermedad infantil de la izquierda, algo que uno muchas veces observa del pensamiento político de izquierda dura, de izquierda marxista, que es lo que se resume con el cuanto peor mejor. Esta idea de que exploten las contradicciones, porque eso hace que se pudra todo, que entonces al ser todo más visible, se resuelve favorablemente desde un optimismo histórico de difícil éxito, se plantea que exploten las contradicciones y esto se va a resolver a favor de los trabajadores. Si uno revisa la historia, va a ver que cuanto peor, peor. Cuanto peor, peor. Nunca en las situaciones críticas para los sectores dominados, la salida es hacia adelante, normalmente es para atrás. Pero bueno, ese es otro tipo de reflexión. Bueno, ¿en qué consistiría la revolución proletaria a la que se convoca fervorosamente desde este manifiesto del Partido Comunista? Digamos, este partido se constituye no, y esto lo vamos a retomar cuando veamos brevemente el planteo de Lenin, no se constituye para presentarse a elecciones parlamentarias y un día sacar dos diputados y otro día tres y algún día diez. Sino que se supone que el Partido Comunista que convoca de esta manera Marx y Engels a través del manifiesto es un partido que tiene como cometido llevar adelante la revolución proletaria. ¿Y en qué consiste la revolución proletaria? En constituir al proletariado en la clase dominante. Es decir, invertir los términos de la sociedad capitalista desigual. Y dice, y agrega, ¿no? Agregan, el proletariado se valdrá de su dominación política para ir quitándole a la burguesía todo el capital y para centralizar los medios de producción en manos del Estado. Uno podría acá meter una línea de interpretación en la cual podría pensar que el triunfo de la revolución proletaria consistiría en la apropiación, o más que la apropiación, el predominio en el uso de la coacción física, en el uso de la fuerza por parte de los proletarios. En eso consistiría, porque en este párrafo, o en este eje argumental, lo que nos están diciendo Marx y Engels es que el uso de esa fuerza por parte de los antes explotados permitiría reconquistar esos medios de producción, la centralización de capital, y en una suerte de planteo de camino de transición al socialismo, ponerlos en manos del Estado en una primera fase. Dicho sea de paso, todas las discusiones posteriores a la caída de el régimen socialista, como se lo llamó en su momento, los regímenes socialistas realmente existentes, la caída de la Unión Soviética y los países detrás de la cortina de hierro, entre otras cosas, una de las discusiones ahí planteada es si en algún momento de los casi 1917 a 1989, que es lo que Hobsbawm dice es el siglo XX corto. Estamos hablando de 72 años. Que en esos 72 años la Unión Soviética nunca abandonó el estadio inicial del capitalismo de Estado. Todos los planteos vinculados a lo que significaba la transición al socialismo rara vez se dieron. Es más, hubo periodos, justificables o no, en donde lo que primó no fue la dictadura del proletariado, sino que fueron dictaduras contraparte del proletariado y demás. Me refiero al estalinismo y demás. En contextos, sin hacerme el vivo, un lunes de 2015 sentado cómodamente en este lugar que nos acabamos de enterar que es un desastre, todo depende contra qué lo comparemos, pero la promesa de una sociedad sin explotados y demás que quedó al menos trunca. Esto no, desde mi perspectiva, no obtura o no niega todo el aporte teórico, aunque sí plantea una seria cuestión sobre la aplicación política de las experiencias históricas que se pudieron desarrollar. Por último, siendo muy esquemático, ¿no?, en honor a la brevedad del tiempo, plantean Marx y Engels, una vez que hayan desaparecido las diferencias de clases por abolición de la propiedad privada, el Estado perderá su carácter político, igual su carácter represivo, ¿no? Debe leerse ahí, ya que el poder político es la violencia organizada por una clase para oprimir a otra. Recapitulando estas dos o tres ideas fuerzas, no las únicas, pero a los efectos de lo que nos interesa a nosotros en este momento, son las que me interesa remarcar. Entonces tenemos que la revolución proletaria consiste en que la clase proletaria deje de ser la clase dominada y pase a ser la clase dominante. Esto implica que maneje el predominio del uso de la fuerza, lo cual le permitiría ir apropiándose de los medios de producción y del capital para centralizarlos en manos del Estado, y una vez que quede abolido en esa transición, en ese decurso, la propiedad privada, dejarían de existir, se extinguirían las diferentes clases sociales, con lo cual deja de tener sentido el aparato político, es decir, el aparato represivo, dado que en donde no hay diferencia de clases no hay nada que reprimir, sería el planteo de Marx. En economía y sociedad, referido a los tipos de dominación, obviamente Max Weber, desde una perspectiva totalmente distinta. La primera edición en alemán de economía y sociedad fue entre el año 1919 y 1920, y ya había muerto Max Weber, un filósofo, pensador, historiador, bueno, varias cosas, alemán. No sé si tuvieron la oportunidad de tener en sus manos Economía y Sociedad, es un libro así, nosotros nos vamos a referir a una página, pero es una página muy, muy importante en términos de la conceptualización de la tipología de cuando una dominación se torna legítima, que sería, no lo había pensado nunca así, sería como la contracara del planteo de Marx en un punto, o la otra cara de la moneda. Marx lo plantea desde la perspectiva del dominado en términos de el Estado no es ni más ni menos que la represión organizada para mantener la dominación. Bueno, desde otro punto de vista, Max Weber hace la tipología de la dominación legítima explicando cómo es que los dominados se dejan dominar, y no lo explica sí y solo sí por el uso de la fuerza o de la represión. sino que más bien encuentra otros motivos en las distintas sociedades y civilizaciones históricas que analiza para llegar a este a esta tipología. Primero, una definición de Weber de qué es dominación. Es una definición bastante básica. Dice, dominación es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o toda clase de mandatos. Esta obediencia al mandato estaría generando una autoridad, digamos. Quien es capaz de ejercer la dominación, de alguna manera se le está reconociendo una autoridad. Bueno, esta autoridad puede descansar, dice Weber, en los más diversos motivos de sumisión, desde la habituación inconsciente hasta consideraciones puramente racionales. Ahí está discutiendo contra otras interpretaciones y versiones de la literatura marxista. Concretamente discute contra los socialdemócratas alemanes y en particular con Kautsky, que era un líder de entonces, a quien acusa de desviarse de la interpretación correcta, lo que hace cualquier argumentación polémica en torno a un texto, atribuirse para sí la interpretación correcta y poco menos que empujar al lugar de la traición o del no entendimiento, si fuera bondadoso, del contendiente discursivo. Ahí lo que está en discusión es si revolución proletaria, retomando el tema planteado en el manifiesto del Partido Comunista, es un hecho necesariamente violento en términos del uso de la violencia política, de la coerción física, o es un hecho que puede ser gradual y de participación en mecanismos de la democracia burguesa, como puede ser la participación como partido parlamentario. Este segundo camino, muy criticado por Lenin, es el que lleva adelante la social democracia alemana. En el Estado y la Revolución, Lenin descree enormemente de la democracia burguesa como camino a la abolición de la sociedad de clases, que de eso se trata, como veíamos en el planteo de Marx y Engels, de la revolución proletaria. Y, digamos, el planteo lo redondea Lenin en esta, digamos, en una concepción que afirma y profundiza de alguna manera la idea de el Estado capitalista como pura represión, digamos, no en la perspectiva de Lenin no aparece ni siquiera de manera subordinada la idea de un Estado capitalista o un Estado dominante que reprime y que convence o adormece, digamos, con la adjetivación que se le quiera poner, pero que hace uso de la ideología para naturalizar esa dominación, sino que es casi puramente el uso de la fuerza, y en tal sentido es que impugna el camino parlamentarista hacia la conquista del poder por parte de la clase proletaria. Plantea a esa democracia liberal o democracia burguesa como el mayor engaño de el capitalismo que hace que los el proletariado no pueda sacarse de sí el yugo de la explotación capitalista. Estamos en un refuerzo, por ahí exagerado, si uno no lo pone en un contexto adecuado, pero que tiene su explicación, alguna interpretación esquemática tiene su explicación en el marco de, en el momento histórico y político en el que fue escrito esto y con qué finalidad, que es la de disputarse la conducción del movimiento proletario. De eso se estaba hablando. Y de marcar el rumbo que debía llevar adelante esa revolución proletaria triunfante en Rusia. Otra cosa es cuando estos textos son concebidos en el marco de la especulación teórica y demás. No obstante, esta conceptualización al borde de la indulgencia que acabo de hacer no es la que normalmente hacen los adherentes a la política leninista, y entonces muchas veces caen en algunos errores señalados por el propio Vladimir Ilich Lenin. Antes decía, creo que lo dije la otra vez, pero haya sido Lenin o no nos importa, pero hay toda una leyenda de que era un grupo colectivo de escritores que firmaba con el nombre de Lenin, reafirmando el liderazgo del partido bolchevique, que era el que condujo, es el partido que condujo la revolución rusa. Vamos por último a los planteos más recientes de esta selección, en un texto de 1969 de Luis Althusser, que es Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Este texto se ve en alguna de las dos cátedras de comunicación 3, seguramente. En Caletti y en alguna otra materia. Es probable porque que sea el texto más moderno de todos estos no quiere decir que ya no sea un clásico, ¿no? Y digamos un clásico que ya ha sido aborrecido por corrientes postestructuralistas y demás, pero que sigue teniendo una dosis de originalidad importante en términos de intentar ensanchar las herramientas analíticas del marxismo para entender un poco más el funcionamiento de la sociedad capitalista. Con mucho respeto, Althusser dice, no es que Marx no lo haya visto, qué sé yo, pero plantea de manera respetuosa críticas bastante profundas a una perspectiva más elemental, quizá no del propio Carlos Marx, sino de sus exégetas y seguidores, y sobre todo los que lo llevan en forma de partido político a la práctica. Bueno, Althusser dice, toda formación social necesita reproducir las condiciones sociales de producción para perdurar en el tiempo. Más uno podría decir, toda especie animal necesita reproducir las condiciones de perdurabilidad, y para eso se aparea y esas cosas. Y dice, para eso debe reproducir dos cosas, para ello debe reproducir dos aspectos. La las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Bueno, acá hay una, ahora lo retomamos, pero acá hay una diferencia evidente con el planteo de O'Donnell, ¿no? Distingue a los, a lo que O'Donnell llama a los sujetos, los actores, lo distingue de la relación de producción. Althusser, en cambio, O'Donnell decía, los actores se constituyen en la relación, no existen previamente. La metáfora marxista de estructura y superestructura, con esta segunda sobredeterminada en última instancia por la primera, obliga a pensar en la eficacia derivada en la superestructura, que en la tradición marxista tiene dos versiones: la autonomía relativa y la reacción de la superestructura sobre la base. Vamos a tratar de graficar esto. La estructura sería la base económica de la sociedad capitalista, la base material; la superestructura, las instituciones generadas. Y aquí está la ideología, la cultura, la religión, todo lo que, el orden jurídico y demás. Dice Althusser, en la tradición marxista hay dos versiones sobre la sobredeterminación de la estructura por sobre la superestructura. La que se llama la autonomía relativa, y la otra, que es la reacción de la superestructura sobre la estructura. Sería algo así como la negación de la base material por parte de la superestructura. Bueno, estos dos caminos interpretativos han sido en algunos casos muy fértiles para poder pensar el campo de objetos en el cual, más allá de lo que dije antes, nos movemos en los estudios en comunicación, ¿no? Porque si uno se aferra enormemente a una sobredeterminación casi fatal del campo de lo simbólico por parte de lo material, no importa nada de la cultura, de la comunicación y las cosas a las que nosotros no los discursos, bueno, es todo poesía, poesía en el mal sentido, ¿no? Ahí lo que importaría es analizar la estructura material y chau, con eso ya nos quedamos tranquilos. En cambio, si se adopta la perspectiva de cierta autonomía relativa, eso tiene juego. Entre otras cosas, no planteado en esos términos, Gramsci abrió una puerta para ese lado, los marxistas los nuevos marxistas británicos, que ya son, la mayoría está muerto y demás, pero se les lleva llamando así, del mediado del siglo XX, también inaugurando los estudios culturalistas, en algunos casos no ellos, pero sus clubes de fans muchas veces exageraron y se fueron en el culturalismo hacia cualquier lado, pero abrieron también una brecha, y el propio Althusser, al plantear este problema, lo hace en términos de abrir una línea de pensamiento hacia ver, intentar explicar cómo funciona la ideología en la dominación capitalista, para plantearlo en los términos de esta clase. No es que lo planteara exactamente así Althusser. Entonces, desde Althusser plantea, en la tradición marxista del Estado, el Estado es concebido como aparato represivo. Es decir, el Estado tendría una sola dimensión, la de aparato de Estado. Esto, digo, dicho muy respetuosamente por Althusser, es una crítica bastante contundente a la tradición marxista. Y ahí plantea una distinción entre lo que él llama el poder del Estado, que se conquista y se conserva a través de la lucha política de clases, y el aparato del Estado. Hay un intento por complejizar el análisis del Estado. Mucho más esquemático todavía que lo que veíamos al principio, o la clase anterior de O'Donnell, en términos de... O'Donnell lo lleva un poco más a la abstracción en ese ejercicio analítico, y dice, es un aspecto de la dominación el Estado. Entonces es bastante más etérea la concepción de O'Donnell, si se quiere, de esta distinción binaria entre el aparato de Estado y el poder del Estado, que hace Althusser. Los aparatos ideológicos del Estado, dice, son otra realidad que se manifiestan junto al aparato represivo del Estado, pero que no se confunden. Entonces acá tendríamos, ya en términos de fórmula, tendríamos los aparatos de Estado y los aparatos ideológicos del Estado, AE y AIE. ¿Qué son los AIE? Son un conjunto de instituciones, la mayoría de ellos de aparente carácter privado, y que incluyen a los AIE religiosos, el escolar, el familiar, el jurídico, el político, el sindical, el de información y el cultural. Esta es otra distinción entre los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos de Estado a secas. Y es que mayoritariamente los aparatos ideológicos son de carácter, pongámoslo entre comillas, privado. A pesar de que él los considera aparatos ideológicos del Estado, porque el Estado es mucho más que el aparato, como acababa de decir, distingue entre poder del Estado y los aparatos de Estado. La familia no es uno no se la confunde con el Estado, o la religión, depende del país, la sociedad, cómo está escindida la sociedad civil del culto religioso, pero tampoco se supone que es estatal, salvo en los estados confesionales, algunos estados islámicos sobre todo, que no tienen escindido el aparato religioso del aparato estatal. hablar. Hay una parte en buena parte de la sociedad, y una parte estatal y una parte de gestión privada, aunque uno podría decir hay una regulación estatal, con lo cual por ahí el aparato ideológico del Estado escolar sería el más estatal de todos en un punto. Después tenemos el... Bueno, el familiar, ya dijimos, pero el jurídico también es muy... El jurídico obviamente es muy estatal, o casi todo estatal. El político no, el sindical no, el de información y el cultural no, están más compartidos. La otra distinción entre los aparatos de Estado y los aparatos ideológicos del Estado es que los primeros, los aparatos de Estado, funcionan masivamente con la represión, y los aparatos ideológicos del Estado funcionan masivamente con la ideología. Otra distinción es que, en tanto los aparatos de Estado están unificados por la centralización administrativa del Estado, es casi tautológico esto, son aparatos de Estado en tanto y cuanto están centralizados administrativamente por el Estado, los aparatos ideológicos del Estado se unifican en base a la ideología de la clase dominante. ¿Y cuál sería el rol de esos aparatos ideológicos del Estado? Digamos, acá aparece, en el desarrollo, aparece claramente por qué recurre a la metáfora de estructura y superestructura. El aparato de Estado responde a una cuestión más material, si se quiere, digamos, está cristalizado en una represión concreta. Los aparatos ideológicos del Estado responden a la ideología de la clase dominante, dice, que deberíamos ubicarla en el terreno de la, en esa metáfora, en el terreno de la superestructura. ¿Cuál sería el rol de los aparatos ideológicos del Estado? Es que contribuyen a garantizar la reproducción de las condiciones de producción capitalista. Esta contribución de la ideología con garantizar la reproducción de las condiciones de producción capitalista tiene que ver con la naturalización, el encubrimiento de las relaciones, el encubrimiento o el fetichismo, uno podría usar, evocando aspectos del trabajo de Carlos Marx, el fetichismo de la mercancía, digamos, haciendo opaca, digamos, la explotación lisa y llana por parte de la clase dominante. Iba a decir, por eso es importante señalar 1969, hoy probablemente no estaría habilitado para decir eso, el AIE que mejor cumple su función es la escuela. Esto no quiere decir que la escuela no sea un lugar extraordinario de naturalización ideológica del sistema capitalista, pero sí me permitiría decir que hoy hay otros aparatos ideológicos con un papel muy, muy menor en aquel entonces, estamos hablando de casi 50 años, y que hoy tienen un papel más preponderante, sin ir más lejos, nuestros queridos medios de comunicación o medios de información. Es más, habría que ver, y esto depende de la sociedad, la región del mundo y demás, da la impresión que así como han acrecentado su rol los medios de comunicación, es una época de relativamente poca fe religiosa, ¿no? Más allá del Papa argentino y peronista y cuervo, en general se podría decir que la humanidad no pasa por el momento de mayor fe religiosa, a pesar de que siga habiendo gente dispuesta a morir en nombre de una promesa en el más allá, y de hecho lo hace, y bueno, y ejerce alguna violencia en nombre de una promesa eterna, y bueno, y todas esas cosas. No parece ser el momento de mayor creencia en las deidades. Por último, las ideologías existentes en una formación social solo pueden explicarse desde la lucha. Las ideologías no nacen en los aparatos ideológicos del Estado, sino que son el producto de las clases en lucha, de sus condiciones de existencia, de sus experiencias, de sus luchas. Esto es interesante, esta última perspectiva, que afloja un poco una mirada más dura, si se quiere, más rígida, porque entronca o podría emparentarse, si bien no dice exactamente lo mismo, con el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Plantea a la ideología, si bien él se apura a decir que los aparatos ideológicos reproducen la ideología de la clase dominante, después dice: la ideología de los aparatos ideológicos no está preconcebida, sino que es el producto, o no la, digamos, la ideología no la inventa la escuela, o no la inventan los medios de comunicación, o no la inventan la iglesia, sino que este es el producto de la lucha de clases. Ahí abre una puertita a que en la disputa por la hegemonía haya posibilidades de instaurar lo que Gramsci llama un sentido común distinto. Si ese sentido común, si esa hegemonía, si esa dominación ideológica fuera concebida como imperturbable y con una eficacia sin límites, sería todo más complicado, nuestra carrera tendría mucho menos materias y por ahí seríamos felices, pero bueno, no es felicidad lo que se viene a buscar a la universidad, más vale lo contrario. Tenemos unos minutos. ¿Qué de estos planteos así muy superficiales, esta visita superficial que hacemos a esta perspectiva y empalmando con los planteos de O'Donnell, ¿qué cruces harían, se les ocurren, qué links harían entre los planteos de O'Donnell, sea porque articulan positivamente o porque se niegan? Lo primero que se les ocurra, como para entre todos conversar, ¿no? Una diferenciación entre el beneficio de una de las clases, en este caso claramente siendo el Estado capitalista, de la clase capitalista, de la diferenciación de la relación de producción. Eso es una cosa. Yo señalaba una así a la pasada, que era esta. En O'Donnell aparece la idea de los sujetos constituidos en la relación y ni hablar en Marx, en Lenin, pero en Althusser también aparecen los sujetos o las fuerzas productivas, distintas formas de denominarlos, aparecen como externos a la relación. Alguien en una conversación más fecunda entre los autores podría decir: bueno, depende en qué momento del pasaje analítico nos presentemos, pero bueno, no podemos contar con la presencia de ninguno de ellos, así que no nos queda otra que interpretarlo abusivamente, como uno normalmente hace. ¿Qué otra relación se les ocurre? Si no se les ocurren, van a ser todas preguntas de parcial, así. La diferencia más marcante de clases o Onel y Althusser, ¿cuál sería técnicamente? Porque Althusser dice que casi que la ideología de las clases se crea en la lucha. Sí. No, por eso yo al final lo señalaba. Althusser dice hay que distinguir las fuerzas productivas de la relación productiva o la relación social de producción, como dando a entender de alguna manera, o por lo menos donde estamos poniendo la lupa nosotros, como si esa fuerza productiva o verbigracia, esas clases, fueran previas a la relación de producción. Y O'Donnell dice, la ideología y los sujetos se constituyen en la relación de producción. No hay ni ideología ni sujeto previo, que no hay un proletario que dice, buena, soy proletario, vengo a que me explote. Se convierte en proletario en tanto y en cuanto lo explotan. ¿Se entiende? Que es sutil, pero es eso. Entonces, pero Althusser, después paradójicamente al final dice esto que decís vos. Después dice, pero la ideología no es inventada por los aparatos ideológicos, es el producto de las luchas, de la lucha de clases. Entonces ahí se acerca más a ese planteo, y yo lo emparentaba, aunque hoy no lo vimos acá, pero sí era texto para prácticos, lo emparentaba más con la idea de hegemonía, la idea dialéctica de hegemonía, ¿no? Como algo en disputa. Dicho sea de paso, por eso yo estoy en desacuerdo con... Vieron que hay una frase hecha que se ha utilizado y que denomina a los medios más poderosos, los medios concentrados económicamente, como los medios hegemónicos. Bueno, el día que asumamos que hay medios que son hegemónicos, es decir, que esa es su forma de ser, es ser hegemónico, estamos listos. Porque en realidad uno debería pensar, o me gusta a mí pensar, que esa hegemonía está en disputa constantemente. Pero bueno, quienes lo han utilizado son los eslogans que se utilizan y después no se piensan demasiado. Funciona, digo, porque Macri le ha pasado, salió que cambió todo su discurso. Claro. Hace unos años, ¿no? Sí. Sí, no, que funciona, pero digo, aún en esa disputa más superficial, menos conceptual, hay carga de sentido profundo y demás. Entonces, digamos, así como se ha satanizado la pretensión hegemónica. Digamos, tal gobierno es hegemonista. Generalmente es uno de los atributos peyorativos que desde la tribuna liberal se le adjudica al populismo, a los líderes populistas y demás, que tienen la pretensión hegemónica. Y pero por supuesto, de eso se trata. Chocolate por la noticia, se decía cuando yo era chico. No sé de dónde salió eso, pero claro que toda clase social, todo fragmento de clase, toda articulación de clases y demás, intenta imponer su criterio por sobre los otros. Eso es la política, entre otras cosas. Por lo menos desde una perspectiva que lo vamos a ver, como se llama ahora, una perspectiva agonística de la política, que es la que enarbola, entre otros, Ernesto Laclau, enarbolado. ¿Qué otra? Una más y nos vamos. ¿Qué otra relación se les ocurre? ¿Se les ocurre nada? Saquen una hoja. No, queda poco tiempo. Otra relación que podríamos pensar es una que está bastante explícita en lo de O'Donnell, que entender a la dominación como relacional, digamos, y que en tanto una relación no se la puede tomar. Una relación es por definición dialéctica, está en movimiento y demás. En cambio, desde cierta esquematismo, esto no quiere decir que los textos originales lo planteen en esos términos, pero cierto esquematismo de lecturas, la idea de un Estado que no está en disputa, un Estado que tiene un destino histórico manifiesto, que es reprimir y evitar que los dominados se den cuenta y se rebelen contra ese Estado, y para eso no se le ocurre otra cosa que usar la violencia, el exterminio y demás, ahí hay una diferencia, porque ese Estado tan corporizado o tan material, sí uno puede fantasear con tomarlo, lo que en la jerga se planteaba la toma del Palacio de Invierno. Entonces uno va a un edificio y se hace con el poder. Cuando uno piensa la dominación como algo mucho más complejo y que tiene que ver con un tipo de relación de producción y demás, es bastante más complicado pensarlo en esos términos, si se quiere, simplificadores de la complejidad de la relación. Y esto para pensarlo a la luz no de alabanzas a un sistema capitalista a todas luces injusto y digamos inequitativo y demás, sino para repensar derrotas históricas, digamos, muchas veces los conceptos, las concepciones, las miradas llevan a derrotas históricas que después es más difícil revertir, incluso más difícil que soportar la propia represión del Estado capitalista. Bueno, con esto terminamos esta muy breve introducción a las cuestiones conceptuales sobre el Estado, y ahora ya nos metemos de cabeza en las tres etapas del Estado argentino, históricas del Estado argentino. En la próxima clase vamos a ver lo que se conoce como el Estado liberal, es decir, nos vamos a referir al periodo aproximado que va entre 1880 y 1930. El texto, uno de los textos base que yo utilizo, es un texto clásico, no me resulta muy simpático, pero tiene la virtud de sintetizar algunas de las cuestiones en relativamente pocas páginas, que es El orden conservador de Natalio Botana, que está en el blog y en la bibliografía para que lo puedan leer. Muy bien.